A aficionados. El cine cobra vida en la radio. Durante una hora somos aficionados. Avances, estrenos, rarezas y géneros. Aficionados. Aficionados. Con Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Relájate y que las emociones pasen por tus oídos. Aficionados. Radio Che, por FM Oriente y por el Cerebro Digital.com. Aquí estamos en... A ver, ¿cómo sería? Vamos a esperar ahora en un ratito a Santi se termine de acomodar y pregunto. Ya ahora del vamos, quiero sacarme una duda que tengo existencial. Yo sé que, a ver, para los comunicadores no está bien que... A ver, yo como comunicador no está bien que tenga esta duda. Pero la tengo y la quiero compartir con vosotros. Este es el... Digamos, la semana que viene va a estar el último programa. Sí. ¿Hasta ahí me siguen? este programa, ¿qué sería? ¿El anteúltimo o el antepenúltimo? ¿Cuál sería? Anteúltimo. Exactamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Sería ¿cómo anda? Perdón, sí, chicos, ¿todo bien? Está Aldana Farinini con nosotros, también está Santi Alonso. Es anteúltimo programa, no es antepenúltimo. No, porque el antepenúltimo sería... El de la semana pasada. Correcto, sí. Sería el de la semana pasada, o sea, el último antes del anteúltimo. Esa. O sea que estamos, entonces, gracias chicos, disfrutando, compartiendo el anteúltimo programa de Aficionados Radio, como ya sabés, todos los viernes a las 8 de la noche por Radio Che, los domingos a las 8 de la noche por FM Oriente 92.3 y www.fmoriente.com.ar. Y el Cerebro Digital los lunes también a las 8 de la noche en elcerebrodigital.com. Aficionados, viernes 2021 por Radio Che, domingos mismo horario, FM Oriente 92.3, lunes 2021 en el Cerebro Digital, durante una hora todo es fílmico. Aficionados. Estamos comenzando puntual, ¿eh? Puntual, sí. La verdad que los gerentes de programación de cada una de las radios deben estar más que contentos con nosotros. Che, todos los viernes a las 8 clavado, todos los domingos a las 8 clavado y todos los lunes a las 8 clavado. La verdad, chicos, es una puntualidad extrema. ¿Son puntuales en su vida? ¿Usted, señorita Aldana, es puntual en su vida? Yo depende para qué. A ver, en ¿por general qué? No. ¿Por qué? Bueno, ¿y por qué para la radio sí, entonces, sería...? Porque lo tomo como algo más serio, como una responsabilidad que digo, no, no puedo. O sea, no usted es puntual para las responsabilidades, digamos. Sí, claro, pero por ejemplo, en la facultad llego casi siempre tarde. Casi siempre tarde. ¿Por una cuestión que usted no la puede manejar o porque, bueno, usted trata de estirar hasta lo último para no ingresar en horario, tiempo y forma? No los tiro. Es así, digamos, tarda una hora para prepararme después. Una hora para hacer todo. Siempre, no sé cómo se me hace tarde siempre. Bueno, y yo sé que Santiago Alonso, bueno, que lo diga él. Sí, en realidad la puntualidad y yo no nos tendemos a llevar muy bien. Y uno le culpa a factores externos, el transporte, las circunstancias, la República Argentina, todo. Puede salir más temprano. Pero obviamente la respuesta está en salir más temprano. Creo que la radio es el único lugar al que llego a tiempo. La radio y el canal, todo lo demás es secundario. ¿Y vos, Pablo? Yo soy extremadamente impuntual. ¿Qué? ¿Para qué les voy a mentir? Yo soy puntual, soy impuntual. Aunque lo que pasa es que la puntualidad la vas logrando con los años. Sí. O sea, si vos comparás hace 10 años, era muchísimo más impuntual que ahora. Ahora soy impuntual, pero no tanto como antes. Claro. Y seguramente cuando tenga unos años más voy a ser más puntual. Qué interesante sería vivir los tres una experiencia como la de el Día de la Marmota, en el que vivimos el mismo día en loop, es decir, el mismo día en continuado, y vamos haciendo cosas distintas, ¿no? ¿Cuántas películas han hecho chistes con el tema del tiempo? Sí. Y los que tenemos más de cierta edad, recordamos un gran episodio de el cartoon El Laboratorio de Dexter, en el que el personaje se ponía un casco en el que medía el tiempo de una manera mucho más lenta y cada segundo contaba. Queríamos ese casco para llegar temprano a todos lados porque el tiempo apremia para todos. Bueno, y para los que también apremia el tiempo es para los protagonistas y por qué no los... quienes participaron de la película de Batman vs Superman que se terminó de filmar, chicos. ¡Epa! ¿Sí? Por fin. Una noticia de último momento. Después de 7 meses de filmación, producción y todo lo demás, se terminó de filmar entonces Batman vs Superman, que tiene estreno a mediados del año que viene. 2016. Se ha retrasado bastante, pero... calculamos que lo que corresponde ahora son esos bellos momentos en los que se empiezan a publicar fotos, imágenes así supuestamente sacadas de manera clandestina, material filmado, afanado de Querusa que se filtró para las redes más a propósito que por una cuestión de descuido. Viene un momento hermoso para esa película y ver más el aspecto de este nuevo Batman. No lo espero ansiosamente. Es verdad lo que dice el 20... planeado por ahora, programado el 25 de marzo del 2016, o sea, más de un año. Claro, bueno, ahora está bien, es cierto, se terminó de filmar. Ahora hay que ver, viste, todo lo que es, todo lo que es, digamos, el postproducción, ¿no? Todos efectos especiales y demás, que seguramente le debe llevar, no sé si hasta inclusive más tiempo que la filmación misma. Acordate que estamos en las redes sociales. Dígale usted, señorita Aldana, que usted lo dice con un tono tan suave, tan armonioso para esta hora. Así es, estamos en Twitter, nos pueden seguir en @aficionadosok. En Facebook también estamos como Aficionados Cine. Y para volver a escuchar este programa o para ver los programas de televisión, en este caso con Santiago Alonso y con quien les habla, estamos en nuestro canal de YouTube Aficionados Cine. Y también acordate que estamos en la emisión en la tele tradicional, como la conocés. Donde tenés que ir y poner un canal, en este caso el 3 de Supercanal, todos los martes a las 9 y media de la noche, ¿sí? También se repite los viernes a las 10 de la noche y los lunes también a las 17:30 el Aficionados Televisión. Y como decía recién la señorita Aldana, si no, lo pueden ver por nuestro canal de YouTube. Y si no tenés la señal Supercanal, ponés en el Google, ponés Ustream, Supercanal 3 Castelar, y bueno, el primer link que te sale es justamente la emisión online de la programación de Supercanal. Y entonces, justamente, el día martes a las 8 de la noche ya podés ponerlo, pero el programa arranca a 9 y media, ¿ok? Exacto. ¿Qué tienen para hoy? A ver, usted me dijo, por lo que leo del título, ¿es algo relacionado con el boxeador? No, nada que ver. Me voy a estar hablando de una película de culto, que no sé cómo no la conoces, y tanto que te gusta el cine, y se trata de Rocky Horror Picture Show. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Compro, absolutamente. Y usted se viene con lo que no pudo decir la semana pasada, ¿no? Exactamente, tenemos un postre interesante en materia de cine, porque vamos a hablar de placeres culposos. El criterio es el siguiente, hablamos de películas que, sabemos, nunca van a ganar un Oscar. Sabemos que nunca van a tener alabanzas de la crítica. Somos conscientes de que jamás serán analizadas en los libros de la historia del séptimo arte, pero que por alguna razón nos conmovieron, nos gustaron o nos divirtieron y las bancamos porque sí, básicamente. Ya hemos puesto alguna foto de una de las películas de las que hablaremos, como es el caso de La Venganza de los Nerds. Muy comentada y muy aceptada, quiero decir, la foto. Exactamente, entonces... Ah, no vi, discúlpenme, ¿me puede mostrar la foto? Está en el Facebook Aficionado Cine, una foto de la película de los 80, La Venganza de los Nerds. Ah, pensé que hablaban de nosotros, hablabas de nosotros, porque el otro día estuviste diciendo, dame la foto. Exactamente. ¿Puso, cambió foto, cambió portada, todo? Sí. Exactamente. Sí. También está, cambió y ya está... ¿Salí bien o más o menos? Monono. Esa es la palabra que define la foto. Está bien, salí mal. Bueno, nos metemos entonces en la primera canción de la tarde-noche, digamos, y en un rato nada más tengo la propuesta para hacerles. Epa. A ver, ¿qué se les va a ocurrir cuando dispare esta consigna que siempre, programa tras programa, trato de sorprenderlos? Vamos a ver entonces. Nos metemos en la primera canción de esta tarde-noche. Cuando pasaron ya algunos minutos de las 20, vamos a escuchar a South Park haciendo una de la serie South Park, Isaac Hayes, Good Love. I'm bona fide, solidified and qualified to do anything your heart can stand, it all depends on you. I'll turn your world upside down, I'll blow your mind to pieces. You'll recommend me to your mama, your sister, your aunts, and your nieces. Listed in the yellow pages all around the world. 30 years experience in loving sweet young girls. Just call Good Love 69969. Good love, 69969. It ain't how good I make it, baby, it's how I make it good. I'm the king of the woman's world, the terror from town to town. And when I find a deserving queen, I'm gonna share my crown. But if the line is busy, don't freak out or get nervous. Just keep on dialing again and again until you get some service. Call Good Love 69969. Good Love 69969. Good Love 69969. for a freak incubator. So if you see a fine young woman that can't be satisfied, send her over to my stable. I'm a horny junk that loves to ride. So call Good Love 69969. Good Love 69969. Aficionados, una propuesta que no podrás rechazar. Cine por radio, en Radio Che, FM Oriente y El Cerebro Digital. Aficionados, lleva el séptimo arte directamente a tus oídos. Bueno, seguimos en Aficionados Radio en este caso. El agradecimiento, sí, a toda la gente que seguramente nos escucha y muchas otras tantas personas que no lo hacen, pero que bueno, hay que... Extendemos nuestro dedo índice, no. ¿Cómo? A las personas que no nos escuchan, extendemos el dedo índice, no. Sí, extiéndalo, no, pero más que nada, bueno, el agradecimiento de prenderse semana a semana con... nuestro canal de YouTube, digamos que es donde podemos tener el registro cuantitativo, por llamarlo de alguna manera, de las repercusiones del programa. Y bueno, poco a poco el programa se va viendo más, se va escuchando más. Así que bueno, el agradecimiento a todos que se van enganchando, como así también a tantos otros colegas o estudiantes de carreras relacionadas al cine, a la comunicación, al periodismo y demás, que tratan de compartir nuestro programa para que justamente tenga un mayor alcance, ¿no? Parezco un viejo con lo que voy a decir. Las redes sociales, lo el soy, fenómeno de... Pero muchas veces dice esto de la tecnología, también nos ayuda a llegar a otras... O mejor dicho, a romper todo tipo de fronteras. Ahí está, metemos límites. Sí, claro, acorta las distancias. ¿Esta foto sí le gusta o más o menos? Uy, sí. Se me acaba de caer todo. No, tampoco no. Le gusta. No, bueno, no, me quedo con la otra. Se queda con la otra, en fin. Bueno, estábamos viendo fotos de... Me están mostrando aquí de Aficionados y bueno, Aldana no mira las fotos en conjunto, sino que se mira a ella como toda mujer y está no, bien que no, así no, sea. Dije, me gusta la foto, no me gusta cómo salí yo. Como tiene que ser. O sea, le gusta el 75% de la foto, digamos, en términos estadísticos. Ahí está. Bueno. Vengo con la propuesta que les traigo para hoy, para debatir un poquito y para hablar un poco. Lo podemos hacer inclusive en dos partes. ¿Cuánto hace que falté? ¿Tres programas aproximadamente? Hace tres semanas. Bueno, yo tuve la posibilidad, bueno, de salir a ustedes al aire por teléfono. Y yo decía, ¿qué películas de alguna bibliografía, de algún personaje, estaría buena que falta en el cine, no? Y siempre es algo que me va quedando en la cabeza y digo, che, por ejemplo, ¿por qué no hay una bibliografía, por ejemplo, de Disney, de Walt Disney, ¿no? La historia del tipo. Después pensé, dije, estaba mientras me pedía una ensalada sin pollo César en McDonald's. Uf, como verán, yo soy bastante, en las comidas soy bastante alegre, por llamarlo de alguna manera. Sí, dicen que soy aburrido. Bueno, mientras estaba mirando, estaba esperando el pedido y de reojo miraba la foto del empleado del mes. Miro un poco más a la izquierda y observo el cuadrito de el fundador de McDonald's. Vos hablás de Ray Kroc, que cuando era chico pensaba que era Perón. Digo, mirá, Perón hizo McDonald's también, decía yo con mi inocencia a los 28, 29 años. Ahora, qué loco que la foto del empleado del mes de McDonald's sea inspiradora. Que por lo menos te haga que mires para el costado. Porque todo empezó mirando la foto del empleado del mes. No. Todo empezó porque estaba esperando mi pedido, bueno, que tardaba. Sí. Uno va revoleando los ojos para todos lados. Porque, a ver, yo tengo un gran problema con los lugares en donde la comida es tan a la vista. Estoy mirando si cumplen con las normas de higiene. Sí. Y como hoy en día nadie cumple con las normas de higiene, no se van a poner guantes para agarrar la hamburguesa y ponerla arriba del pan. Sí, la higiene es una construcción cultural, dirían algunos. Exacto. Que no cumple con bromatología. Vos ves que agarran la lechuga y la meten así arriba de la hamburguesa como si nada. Y vos no sabés, la hoja entera. Vos no sabés qué hizo antes con esa mano. Entonces trato de no mirar, porque si miro no como. Sí. Ah, qué linda metáfora para el noviazgo, ¿no? Si no lo veo, no lo siento. Tal cual. Entonces, como no quiero mirar, entonces voy mirando, voy revoleando los ojos para todos lados. Y ahí veo la foto, aparte llamativa, porque vos ves toda una pared lisa donde no hay absolutamente nada y lo único que hay es una fotito de uno así como empleado del mes. Sí. Vuelvo aquí y veo una placa plateada de el creador o el quien inventó el servicio de McDonald's. Hablamos de Raymond Albert Kroc, conocido como Rick Kroc, que falleció en 1984, efectivamente creador de McDonald's, que en fotos a color parece un villano del Superagente 86. Ahora lo voy a googlear. Por favor, hágalo y verá que no estoy equivocado. A lo que voy es, dije, qué bueno estaría que alguien se dedique también a hacer una película sobre este tipo. Porque, a ver, es algo grosso. Sí, de la cadena, ese restaurante más importante del mundo. De se eso hizo no sobre, sobre Facebook. Yo iba a dar ese ejemplo. Y se podría hacer tranquilamente también, por ejemplo, sobre Subway, que era un chico, un estudiante de medicina, creo que era, que en realidad empezó vendiendo sándwiches para poder pagarse su carrera, sus estudios. Y fue creciendo, bueno, por todos Estados Unidos hasta que después llegó a otros países. Después pensé, ¿por qué no también en el creador de Coca-Cola? ¿Cómo fue que se le ocurrió hacer Coca-Cola? ¿Cuántos le habrán querido robar la fórmula también? E implementar inclusive que alguien tome una bebida negra, digamos, ¿no? Porque, a ver, uno lo negro lo asocia con lo sucio, con lo no higiénico. Sí. Entonces alguien toma algo negro. Estuvo históricamente asociado también. Estuvo históricamente asociado a eso. Uno habla de, por ejemplo, el dólar negro, habla del mercado negro. Y tiene, más allá de discusiones raciales, una connotación negativa que perdura. Más que lo tomás y que es como que no sabes qué tiene. Entonces, a lo cual analicé y dije, ¿por qué motivo no hay películas sobre esta, por ejemplo, sobre estos dos tipos, sobre el que creó McDonald's y el de Coca-Cola? Y supongo que es porque uno toca grandes corporaciones. A ver, estoy hablando películas, porque, a ver, vos de Walt Disney puedes ver se puede hacer la biografía de hecha de Disney, de los estudios de Disney, y obviamente te lo van a pintar que es más bueno que, no sé, que San Benito. Sí. Acá estamos hablando de hacer una película de dos personas que no están relacionadas al mundo del cine, pero que vos estás tocando las dos corporaciones quizás más importantes del mundo. Y que son muy criticadas, además. De cómo pueden afectar a la salud, o de qué están hechas las hamburguesas, cosas, claro, que siempre se están hablando. Claro, entonces digo, quizás no se hace justamente porque son de grandes corporaciones. A ver, si vos me preguntás así, a grosso modo, ayúdeme si puede llegar a existir alguna otra. Yo creo que de acá hasta que se acabe el mundo, McDonald's y Coca-Cola van a seguir existiendo. Sí. Cualquier otra empresa para mí puede dejar de existir, menos McDonald's y Coca-Cola. Comparto. Yo sumaría Microsoft, pero son no menos sé. Vitales, no, es verdad. Son más tendientes a fundirse. Bueno, entonces digo, comparto, y a esto voy. ¿Qué películas de personas o entidades, si querés llamarlo de alguna manera, más personas, porque acá lo que queremos ver es cómo es que un tipo de la nada misma logró tener semejante imperio, que personas de grandes imperios faltarían en el cine? ¿Se entiende? Sí. A ver, por ejemplo, yo no sé si hay una película de Rockefeller. Por ejemplo, otro gran tipo, o sea, digamos, magnate, por llamarlo de alguna manera, de Donald Trump, por otro ejemplo. ¿Por qué no hay de las grandes corporaciones o los grandes tipos? Yo calculo que tiene que ver también un poco con el carisma del personaje. Es decir, cuando hicieron la película Red Social, de la cual hablamos hace un par de semanas, lo que decía Mark Zuckerberg es, después de haber visto la película de Fincher, es que le maquillaron mucho la historia para hacerla atractiva, porque la realidad es mucho menos interesante muchas veces, por eso es que se recurre a la ficción. Y lo que dijo Zuckerberg es que la experiencia de Facebook y la creación de esa red social tuvo su origen en él estando sentado en una computadora, o sea, no hubo toda una parafernalia romántica detrás. Quizás tenga que ver un poco con eso, sobre si Ray Kroc o Rockefeller tienen el carisma como para sostener una historia, o si el peso narrativo puede estar en otros personajes que lo hayan inspirado a hacer eso. Claro, hay que ver quién va a ir a ver también una película del fundador de McDonald's. Bueno, pero depende de dónde vos lo enfoques. Sí. Por ejemplo, a ver, una persona que no es, es conocida, pero digamos, no es extremadamente conocida o popular como es Ray Charles. Claro, y sin embargo se hizo la película de Ray y tuvo una aceptación y tuvo una aceptación más que importante en cuanto a cantidad de público, por ejemplo. Absolutamente. Y así hay un montón que vos decís, mira, sí, este es el creador de tal cosa. Y bueno, sí. Mira, te tiro una que es me parece interesante para su debate, o por más allá de no generar mucha polémica. No se hizo una película ficcional del expresidente Raúl Alfonsín. ¿Pensaron eso alguna vez? Es decir, el cine, y metiéndonos un segundo en el cine argentino, por fuera de la idea de las corporaciones, no hizo una película de muchos presidentes que hubiese sido interesante de ver, por ejemplo, ¿no? Sumándonos a la idea de aquello que no fue adaptado. Estando en el cine nacional, a ver, Tanguito, el cantante, era un cantante de Lander en los años 60, o sea, si imagínate si hoy un cantante de Lander con todas las maneras que tiene de llegar, no deja de ser Ander. Imagínate en el año 60 que no tenías manera de trascender. Claro. Se hizo la película sobre su vida, sobre un lapso de su vida, y fue un éxito total, como fue justamente Tango Feroz. Capaz que en los ámbitos políticos o así de grandes corporaciones no lo hacen también por el hecho de no tomar una postura, porque también tenés que tomar una postura. Si por eso mismo te digo, tenés que ir contra grandes... A favor o hacerlo todo como que fue, como decís vos, en el caso de Walt Disney, que lo van a hacer como fue, que fue más bueno. Sí, sí. Pero por eso, a eso voy, digo, capaz no se quieren enfrentar con las grandes corporaciones. Porque yo, a ver... Yo creo que si vos le encontrás la vuelta a hacer la película sobre cómo se hizo la gaseosa, la Coca-Cola, hasta inclusive podés mostrarte el enfrentamiento que en su momento quizás tuvo con Pepsi, qué sé yo. No sé si existió. O mismo en McDonald's. A ver, el caso McDonald's, más allá de la gastronomía en sí, en las materias de ciencias económicas, o en las carreras, mejor dicho, ciencias económicas, se estudian como análisis de mercado. Como el tipo es que justamente con un restaurante pudo crear el imperio. O sea, no se estudia tanto de la gastronomía así, del producto que se inventó, que fue la hamburguesa con papas fritas, sino lo que se estudia es cómo hizo el tipo para poder llegar a formar ese imperio, ¿no? Seguro. Entonces digo, y piensen, no sé si quieren y demás, tenemos todo el programa, como para ver cómo... ¿Qué película faltaría, ¿no? De grandes corporaciones o grandes tipos que movilizaron las corporaciones. Vamos acá al caso Argentina, por ejemplo. Está bien, es una manera. Una película de Amelita Fortabat, por ejemplo. Estaría, ¿no? Muy por interesante, ejemplo, totalmente. Por ejemplo. Yo no sé si la mina viene de Cuna de Oro, no lo sé. Bueno, pero por eso, me parece que... Yo creo que o si al vino personaje... Ganada. Pero digo, me parece que se aplica y creo que si al personaje... Vos lo mostrás con sus contradicciones y haces un film sincero, la película puede ser aceptada por más que incluso el personaje sea parteaguas. Doy un ejemplo clarísimo. En el 2012 se estrenó la película de Néstor Kirchner y fue muy criticada, y me parece que es una mala película porque, entre otras cosas, no muestra el personaje, o sea, muestra un personaje que casi eleva al expresidente como si fuera una especie de santo. Y lo cierto es que, como cualquier personaje histórico, al margen de la valoración individual que tenga cada uno, tuvo sus contradicciones y tuvo momentos en los que dudó o hizo cosas que no le hubiesen gustado a sus seguidores. A ver, hablamos de todo tipo de personajes. Y si vos de alguna forma sacralizás al personaje que es objeto de estudio para tu película, termina siendo contraproducente. Digo, si se quiere hacer una película de un empresario tal, vos podés mostrar una cara humana y una cara que quizás no lo sea tanto. Me parece que creo que es la mejor forma de respetar a un personaje mostrándolo tal cual como fue o lo más cerca de la realidad. Además, también lo podría financiar la misma empresa, de última, si lo querés hacer todo a favor de McDonald's. Por ejemplo. No sería muy objetiva, pero... No, pero bueno, hay, por ejemplo, el caso de Coco Chanel. Ellos mismos suben en su cuenta de YouTube cortos que duran creo que 20 minutos y es toda la historia de Chanel desde el principio hasta el día de hoy, del ámbito histórico. Obviamente que sí, todo como que fue una luchadora, todo no te dice nada malo, pero bueno, seguro. Está hecho por ellos mismos y son muy interesantes. Si no me equivoco, perdón, se hizo una película de Coco Chanel con Audrey Tautou, que es la que hizo de Amelie, me parece, creo hace un par de años. Estoy siendo impreciso con el dato, pero es un mes parece. Bueno, leyendo algo así extremadamente rápido sobre McDonald's, por ejemplo. Los creadores son los hermanos Dick y Mac McDonald's. No es Ray Kroc como todos creíamos, por lo menos vemos en la plaquita. Ray Kroc en realidad lo que hizo era el ejecutivo de cuentas que habló con los hermanos para que cerraran el único restaurante que tenían y lo abran tipo franquicia, o sea, con más locales. Y ahí es donde los hermanos McDonald's lo asocian y es parte, digamos, de una... de una sociedad, digamos, y ahí es donde surge, digamos, el gran imperio McDonald's. O sea, en realidad, lo que hizo Ray Kroc fue justamente dar la masividad a un restaurante de hamburguesas que era justamente los hermanos McDonald's. Digo, todo ese teje-maneje, todo eso, me parece algo también interesante. También hay un caso así, en el caso de marcas deportivas, no me acuerdo cuál, que creo que eran unos hermanos que se llamaban Adidas y Puma. Bueno, ahí tenés otro caso, ¿ves? Ahí tenés otro caso de una película que me parece bastante interesante. A ver, ¿cómo surge Adidas, que hoy por hoy es la empresa deportiva más importante del mundo? Que también está la cara de, creo que se llama Adidas, no sé cuánto, alemán. Y cómo se pelean con el hermano, y el hermano hace una empresa deportiva, obviamente no tan grande como Adidas, pero seguramente va a ser la tercera en el mundo. Después Adidas, Nike y Puma, me imagino. Quizás pueda haber otra en el medio, pero me imagino que... ahí tenés otro tipo de... Loco, estaría bueno. O mismo Nike. ¿Cómo es que se creó Nike? Claro. ¿No? Digamos, son historias que, a ver, que obviamente va a tener mucho de ficción, muchísimo de ficción, porque es la idea también que sea entretenida y que sea atractiva en cuanto a lo visual y en cuanto a la estética que maneja el cine, o no sé, o un unitario en televisión. Pero digo, sería interesante, ¿no? Sería interesante. Pero bueno, en fin, cosas que a uno se le va ocurriendo, y voy a ir a Hollywood, cuando vaya a Los Ángeles, voy a golpear la puerta de alguna de las mansiones de Beverly Hills y digo... Ya sé qué película tenemos que hacer que seguramente no se te ocurrió. Con carpetita colorada bajo el brazo. Claro, ¿cuál es? La de los hermanos McDonald's y cómo se asociaron a Ray Kroc para hacer este mega, mega restaurante, sin duda es el más importante del mundo. Sí, perdón, una cosita. Tenemos acá una canción perteneciente a justamente banda sonora de alguien que no es una personalidad local, pero es un personaje de radio de Estados Unidos, que es el caso de Howard Stern. De eso otro es caso. Justamente la banda sonora que tenemos. Cuando usted lo disponga, allí iremos. Bueno, ahí tenés otro caso de un tipo que es contemporáneo, que está vivo, que sigue haciendo radio, me imagino. Y ahí te cuenta la historia del tipo. Y es extremadamente... Muy divertida. Divertidísima. Seguramente debe tener muchísimo de ficción. Pero es una historia interesante para inclusive... Que la conozcan gente que no es relacionada a los medios. Seguro. Es una película entretenida y para los que nos gusta la radio es más todavía. Bueno, nos vamos a meter entonces en el segundo tema de la noche. Cuando volvemos ya empieza la señorita Aldana a hablar de la película de culto como es Rocky. Ah, no era Rocky, ¿no? Rocky no era... Horror Picture Show. Yo me quedé ver a la de Stallone, esa es una película de culto. Esa es una película de culto. Vamos a escuchar entonces a AC/DC. Y cuando volvemos, Aldana Farinelli y el señor Santiago Alonso. Knocking me out with those American thighs. Bueno, seguimos en Aficionados Radio cuando faltan segundos para llegar. Podría ser ya, vamos a redondear 8 y media de la noche. El top de la hora falta. Exacto. Estaba viendo acá la página de Javon Stan, la oficial, javonstan.com. Tuvo Foo Fighter tocando con el amigo, Foo Fighter que se presenta ahora en enero, creo, acá en Buenos Aires. Así es. Sí. Bueno, vamos con su sección, señorita Lana. Así es, con la película que elegí. En este caso, para elegir esta película me desvié un poco de mi sección. Si bien traje un tema y usted todo. Usted se da cuenta que usted hace lo que quiere, en definitiva. No, porque sigo con lo mismo. Lo que pasa es que no traje datos sobre el tema. Esa fue la diferencia. Nada más. Bueno, como dijimos, vamos a hablar de Rocky Horror Picture Show, o por lo menos voy a hablar, no sé, Santi la vio, supongo, por lo que dijo, o conoce algo sobre la película. Bueno, es una película del año 1975, dirigida por Jim Sharman y basada en el musical que se llama The Rocky Horror Show, de Richard O'Brien. Se trata de una película que se dice que es de culto porque es, para esa época, es bastante particular. Se trata de una pareja que se casa, que la pareja estaba interpretada por Barry Bostwick, que bueno, no llegó a ser muy conocido, y Susan Sarandon, que ella sí la conocemos de un montón de películas, pero bueno, era muy joven en esta película. Ellos dos se casan, la película empieza con esta escena donde ellos se casan y se van a buscar al doctor Everett Scott, que era un antiguo amigo de ellos y su antiguo profesor. Pero en el camino se les rompe el auto y como era una noche lluviosa, no les queda otra que dejar el auto parado en el medio del camino y irse a una mansión que encuentran ahí en el medio de la nada, donde se encuentran con el doctor Frankenfurter, interpretado por Tim Curry. Bien, actor que para que se den una idea es el gerente del hotel de Mi Pobre Angelito 2, aquel de sonrisa guasonesca, ese es Tim Curry. Sí, también el malo de los mosqueteros. Y el payaso asesino. Tal cual, que hizo de el cardenal Richelieu. Ahí está. Queremos mucho a Tim Curry, eso lo queríamos decir. Por eso, pero está bueno esto que dice Santi, para que se ubiquen quién es, porque en esta película tiene un papel que no nadie se lo podría imaginar después de los papeles que hizo. Él hace de un travesti, de un transexual que viene de otra galaxia. Entonces ellos cuando llegan, están en plena fiesta, están en su musical, entonces bueno, están cantando porque todos los transilvanos están en una celebración porque el doctor Frankenfurter, que es un científico, creó a una criatura que vendría a ser una especie de Frankenstein. Esta criatura se llama Rocky Horror y es una especie de hombre perfecto que medio cerebro le pertenece a un delincuente juvenil llamado Eddie, que dicho sea de paso lo tiene metido en un freezer adentro de la mansión. Como dijimos, es un exótico científico travesti que viene del planeta transexual de la galaxia Transilvania. Es bastante particular. Pero lo que tiene de raro es que él, cuando se presenta bajando de un ascensor que con el guardapolvo, digamos, de científico y todo, lo que él dice que no lo juzguen porque por más que lo vean así y que no sea muy macho durante el día, por la noche es como un amante feroz. Él se crea este hombre, Rocky Horror, se lo crea para que satisfaga, digamos, sus necesidades. Así es tal cual él lo dice. Esta película todavía hoy en los cines se sigue proyectando, de hecho acá para Halloween se proyectó en el Centro Cultural General San Martín y se hace una especie de ritual donde todo el mundo, además de cantar los temas, los que lo conocen, en especial Science Fiction Double Feature, que es el primer tema, es una boca la que está cantando, digamos. Se muestra nada más que la boca de una de las que participa de la película, que hace de una de las, digamos, de las sirvientas, pero la voz es del director de la obra de teatro de un hombre, pero cuando uno lo está viendo la verdad es que no se imagina que es la voz de un hombre. Y además se hacen distintos rituales porque, por ejemplo, en el momento que está lloviendo, cuando ellos están llegando a la mansión, lo que hace la protagonista, Janet, es taparse con un diario. Entonces todos llevan un diario y se tapan en el cine con un diario, por ejemplo. Exacto, y así, porque es muy tradicional esto de ir disfrazado al cine como personaje de esta película, para ver esta película. Claro, se hace muchas veces también en los teatros. Tal cual. Este ritual, digamos. Bueno, la película es un musical que honra y al mismo tiempo satiriza también las películas de ciencia ficción y también de terror, porque es una especie de Frankenstein, como decíamos, este monstruo, digamos, que él crea. Y también en particular de las producciones en blanco y negro de la RKO, que era una compañía cinematográfica estadounidense que en el año 1953... fue comprada por Paramount Pictures, que sacó a la venta 100 películas, más o menos, no me acuerdo cuántas había sido, de esta cadena de televisión que es nombrada en la canción principal de Rocky Horror. Pero como decíamos, que íbamos a hablar de Tim Curry también, de este que hace, es el protagonista, porque se basa en él toda la película, que si bien es bastante malo, uno también llega a quererlo, porque era bastante extravagante. Bueno, como dijimos, canta en esta película porque es todo musical, pero no se lo conoce tanto como cantante. Pero en 1978 sacó su primer álbum que se llamaba Read My Lips, que el álbum contenía una mezcla de estilos y canciones, muchas de las cuales eran covers. Tenía covers, por ejemplo, era una canción en reggae que era una mezcla de la canción de los Beatles, I Will, y la balada Alan para Pablo, pero no la trajimos porque la verdad que no me gustaban mucho los temas de el Tim primer, Curry. Hubiese sido el primer mashup de la historia. Sí, algo así. Sí, podría ser. No sé si antes habría otros, pero... Sospecho que no. Pero puede ser, no sé. Al año siguiente, Curry sacó su segundo y más famoso álbum, que se llamaba Fearless, que contenía canciones más orientadas al rock, que, bueno, buscando, tiene de hecho videoclips, tiene todo y muchos vistos tiene. El disco incluía sus únicas canciones que han entrado en los rankings americanos, I Do The Rock y Paradise Garage. En 1981 salió al mercado su tercer disco, Simplicity, que tuvo menos éxito que los anteriores. Y ya en 1989 salió a la venta el recopilatorio de Lo Mejor de Tim Curry, donde se incluía una versión en vivo de Alan y una versión de la canción de Bob Dylan, Simple Twist of Fate. Y en el año 1993, después de hacer IT, después de hacer esta película, se dedicó más, podría ser, a lo infantil o juvenil, y hizo Los Tres Mosqueteros, donde hacía, ¿cómo se llamaba el personaje, Santi? Del cardenal Richelieu, un ahí malo está, querible. Es malo, sí, siempre hace de malos queribles en general. Bueno, y en este caso entonces traemos la música de Los Tres Mosqueteros, porque fue la más conocida y la más ganadora, porque era compuesta por Michael Kamen y además contó con la colaboración de Bryan Adams y estuvo interpretada por Sting y Rod Stewart. El tema se llamó All for Love y fue ganadora, si no me confundo, de un Oscar o algún premio tuvo, pero fue, bueno, también con los tres cantantes que tenía, fue muy exitosa. Así que si te parece, vamos a escuchar All for Love de Sting, Rod Stewart y Bryan Adams. Vamos entonces, que bueno, obviamente cuenta con el gran compositor y cantautor escocés Bryan Adams. Love inside, I swear I'll always be strong. Then there's a reason why I'll prove to you we belong. Canciones en donde se pueden escuchar grandes voces de la música, y esta sin duda es una de ellas, donde está justamente, como decía Aldana, Sting, Rod Stewart y el mismísimo Bryan Adams. Es una muy, muy linda canción, justamente de Los Tres Mosqueteros. De Los Tres Mosqueteros. Sí, una canción media melosa, ¿no? Que vayas a ver una para hacer qué, ¿no? Sí, tema con el cual alguna vez bailamos lentos, o por lo menos los que portamos cierta edad. Sí, es muy de entrada de pareja que se casa al salón. Es verdad. Sí. Entran así, todos emocionados, saludando, dándose besos, la mina que no lo puede creer. Chica contenta. Que cumple 15 años. Sí, más o menos. Sí, que cumple 15 años, que ahora tienen 30 y pico. Claro. Pero sí, puede ser. Ahora Carla entra entonces. Una noche mágica para Carla y para sus amigos, su familia. Hoy todo es para ella, con su vestido blanco. Todos de pie, vamos. Un fuerte aplauso para Carlita. La emoción de la abuela, que ahí entra. Todos dándole las rosas. Que entra perfectamente en el plano. ¿Para quién serán las 15 velas? En fin, bueno. Volvemos a lo nuestro. ¿Sabe película de quién estaba pensando? A ver. ¿De quién estaría buena hacer? Hay que esperar que pobre Speech, calculo, como para que tenga un poco más de... De Stan Lee. Sí, ni hablar, pero totalmente. A ver, ¿cómo carajo que se le ocurrió a los personajes? Por ejemplo. Sí, hay documentales donde cuenta cómo se le ocurrieron, pero sería bueno verlo en modo gráfico. Yo seguramente él debe ser chico de allá en Porquillo, por el año 1920, cuando era un pibe, o un poco menos, 1910 y pico. Claro, a ver, y dibujaba el tipo, en qué se inspiraba para hacer los superhéroes, cómo el tipo después logró llevarlo al cómic, cómo fue, digamos, esa negociación para que se empiecen a publicar sus personajes. Digo, ¿no? Sí, sí, sí. A nadie se le ocurrió, che, pero estoy tirando ideas a Galibet. O si no, algo mixto en, qué sé yo, de pronto una película que tenga dos partes o una película larga de 2 horas y media donde haya una primera parte con una versión joven de Stan Lee y sobre el final que actúe Stan Lee directamente, que es algo biográfico vivo. Es decir, Stan Lee hizo cameos en casi todas las películas de Marvel y no estaría nada mal verlo actuando en pantalla gigante. El otro día vi en forma hogareña el Capitán América 2. And the Winter Soldier. Donde aparece justamente Stan Lee, que hace de cuidador del museo. No me gustó. No me gustó. Para nada. Bien. Para nada. Pero bueno, en fin. Lo que me dijeron que está muy buena es la serie. La de Agents of S.H.I.E.L.D. Sí. Exacto. No tuve el placer todavía. Me dijeron que está buena. Bueno. Y ahora sí vamos a tener el placer, señorita Aldana, si a usted no le parece mal. No, porque me va a parecer mal. Porque no sabe lo que le voy a decir. Usted tenga cuidado, hubiera las propuestas. Pensé que le iba a presentar a Santi, por eso. No, iba a decir que recuerde las redes sociales. Si quiere, no sé. No, sí, no tengo problema. Bueno, siempre en el mismo orden, no lo voy a cambiar por cábala. Nos pueden seguir en Twitter, en @aficionadosok. En Facebook nos encuentran en aficionadoscine. Pablo, para vos que nunca sabes bien dónde buscarnos, es Aficionado Cine. Y si quieren volver a escuchar el programa o ver también los programas de televisión, lo pueden hacer en nuestro canal de YouTube, Aficionado Cine. También. Ahora la pongo en un apriete. Páseme todo el listadito en cuanto a televisión. ¿Se anima? Sí, menos el de Ustream. Ese. Pueden buscar Ustream, canal 3, ¿no? Super Canal. Super Canal 3. Y ahí lo encuentran. Y si no, nos pueden ver por Canal 3 de Supercanal. Como dijimos, los martes a las 9:30 de la noche. Los viernes se repite también a las 22 horas. Y si no, los lunes a las 17:30. Perfecto. Mejor que a mí le salió, ¿eh? Muy bien. Separamos y venimos 15 minutos 15 o lo que usted disponga con el señor Santiago Alonso y esas películas que es como... El dulce de leche tentación, o sea que es dulce de leche con dulce de leche repostero que vos sabés que engorda, vos sabés que está mal comerlo, pero igual te comés un cucurucho gigante. Aficionados, viernes 2021 por Radio Che, domingos, mismo horario, FM Oriente. 92.3, lunes 2021, en el Cerebro Digital. Durante una hora, todo es fílmico. Aficionados. Hablando de helado, si ustedes tienen que elegir un gusto de helado, ¿cuál eligen? Super dulce de leche. Vamos a una cosa. Ustedes hagan de cuenta que tienen un film para ver y quieren un pote de helado para comer justamente mientras miran ese film que seguramente ahora Santi va a recomendar. Sí, yo medio kilo pido. ¿Para usted sola? Sí, sí. Súper dulce de leche, pero el que viene con dulce de leche, repostero y bombones. Súper chocolate y tramontana. Y si tengo dulce de leche en mi casa, le agrego dulce de leche. No moro usted, bien, ¿eh? Debe ser. Qué metabolismo envidiable. ¿Eh? Tampoco pido todas las semanas helado igual. Es verdad, pero qué metabolismo envidiable. Sí, sí, sí. Yo como eso y automáticamente vienen de la clínica con mi shot a internarme directamente. A mí me gustan todos los gustos, qué sé yo. Yo como cualquier cosa. Hay gustos que no. Que no, no. No me fruto del bosque. Dígale no a frutos del bosque. Dígale no en todas sus formas. Nada que sea frutal, amigo. Nada que sea frutal. No, fruto del bosque. Después hay otro que es también parecido. No me puedo acordar cuál es, pero también. ¿Mascarpone, alguno de esos? No, pero está relacionado con fruto del bosque también, que tiene así tipo frutal. Dígale no a la crema del cielo. No, crema del cielo. El pavoroso drama de las cremas que no dicen nada. Que nunca vamos a ver de qué está hecho. Es crema del cielo, o sea, ¿qué es? Vainilla con colorante, o sea, americana con colorante. Ahí esperás la respuesta que le dan al personaje de Sylvester Stallone, el demoledor. ¿De qué es esto? Son de ratas, señor. Está muy bueno, ¿eh? Bueno, vamos con las películas y después le hago la última pregunta de la noche también, muy comprometida y muy... Hay que ver si por la hora que es, si se las puedo realizar. Pero después del señor Alonso, vamos. Muy bien, amigos, hoy la idea es hablar de placeres culposos del cine, es decir, películas que, decíamos al comienzo del programa, nunca van a ganar un Oscar, nunca van a ganar grandes premios, nunca serán reconocidos por la crítica, pero se han hecho de un lugar en nuestro corazón. Y tenemos acá por lo menos 4 películas, después ustedes pueden tirar las que les parecen que no son buenas pero que les tocaron de alguna manera. Y la primera nos lleva a 1984 y es la película La Venganza de los Nerds. Una hermosa película, bastante pavota, dirigida por un señor llamado Jeff Canube, cuya filmografía no conocemos, no tuvimos el gusto más allá de las 4 películas que componen esta saga. ¿De qué la va básicamente? Para los que no la vieron, 2 muchachos tienen que empezar una carrera universitaria y llegan a la facultad de Adams, pero para ellos entran en, entre los alumnos, son etiquetados como nerds. Es decir, ¿qué es un nerd? Para aquellos que tampoco lo saben, un muchacho estudioso que usa anteojos y que tiene incapacidad para desempeñarse socialmente. Ahora, recordemos que las universidades norteamericanas, además de haber carreras de grado y una cuestión, digamos, institucional, de manera paralela se crean las fraternidades. ¿Qué coño es esto? Una fraternidad universitaria es como una especie de centro de estudiantes sin libros y con mucha droga y alcohol y señoritas desnudas donde hay jóvenes... Si hay algo que en mi vida me lamento es no haber ido a una fraternidad. No. Y muchas veces con nombres de... Sí, Alfa, Lambda, Beta, Gamma. Sí. En realidad las fraternidades están compuestas por rituales que los entiendo bastante pelotudos, donde básicamente son señores que se dedican a beber y a hacer jodas, pero con una impronta bastante poco inteligente. Es decir, como no se estila tener esto acá, uno no tiene muy claro de para qué carajo sirven. Sabemos, en los clubs sí se hacen, los bautismos. Sí, una especie de club, no se sabe muy bien qué es. Pero estos muchachos de la fraternidad, compuesta por jugadores de fútbol americano sub-18, está denominada Alfa Beta y son justamente los jugadores de rugby de la facultad. Son ellos los que le harán la vida imposible a estos muchachos que son nerds, que deciden crear su propia fraternidad de forma paralela y producto de personalidad y una serie de cosas, lograrán no solo ganarles a los de Alfa Beta, esa es la fraternidad compuesta por muchachos pintones, contra los Lambda, Lambda, Lambda, que es el nombre de la fraternidad de los nerds, y lograrán, bueno, en definitiva, ganarse a las chicas y terminar con el reinado de maldad de los muchachos de la fraternidad de idiotas. En definitiva, Una película que continúa de alguna manera el legado de películas como Porky's, que se inscriben en el género picaresco, es decir, historias de muchachos adolescentes buscando culos y reírse. En definitiva, cosa que nos gusta muchísimo. Película de 1984, no tiene actores muy conocidos. Película que acá se vio por Telefe doblada al castellano los viernes a la noche en allá por mediados de los 90. Esa es la primera película, La Venganza de los Nerds. Después salieron tres secuelas más. La segunda se ambienta en la playa, la tercera en otra universidad y la cuarta tiene que ver con el casamiento de los protagonistas de la primera película. Algo parecido surgió después con American Pie, pero eso es otra historia. Entonces, la primera película es La Venganza de los Nerds, película de 1984. Vamos a la segunda, que en este caso tiene una música de fondo. Esto ya les dice todo, película basada en un videojuego. Vamos a mediados de 1995, salía un videojuego llamado Mortal Kombat, que básicamente revolucionaba la historia de los videojuegos porque los personajes estaban hechos con actores reales. Era película jugar al Mortal Kombat, era buenísimo. Era como lo más real que te podía pasar en materia de videojuegos. Y obviamente esto debió ser adaptado a película con esta canción Rave, que era por supuesto muy pegadiza. Película de 1995 de Paul Anderson. Siempre quise entrar a un lugar y gritar Mortal Kombat y que todos se maten a sillazos. La cuestión es que nuestra segunda película es Mortal Kombat, efectivamente basada en un videojuego, como dice Pablo, un videojuego que es una película, por la técnica esta innovadora de actores que cuyos movimientos eran capturados por la cámara y uno después con el Sega que compró en Garbarincho podía hacer esos movimientos. Yo jugaba directamente en el videojuego. Hasta el 1 o el 2. Después ya no. Después ya se me hizo imposible. Es cierto. Mirá cómo ha pasado el tiempo, que salieron por lo menos 15 Mortal Kombat, contando el primero como aquel que salió en el 93. Cada vez tenía más botones, me parece, el Mortal Kombat, de acuerdo. Exactamente. La cuestión es que la película de 1995 nos mostraba un poco los orígenes de la saga, de alguna manera dejando todo el peso argumental en el personaje de Liu Kang, personaje que se podía elegir desde el primer videojuego, que básicamente era la historia de Liu Kang vengando la muerte de su hermano contra el personaje de Shang Tsung, que es el personaje de la final del videojuego 1 y que después era posible de elegirlo en las otras dos, en los otros juegos. Aparece Christopher Lambert haciendo de Raiden, otro personaje también muy querido, y no tiene mucha más vuelta. Es decir, la produjo New Line Cinema. Costó 18 millones de dólares. Acá me queda la duda sobre si recuperaron ese presupuesto. Un detalle no menor es que Cameron Díaz iba a interpretar a Sonia, ¿no?, la única chica que se podía elegir del primer videojuego, pero se torció el tobillo y tuvo que ser reemplazada. Nos hubiese gustado verla haciendo ese personaje. Salió una segunda película, pero fue lamentable, en 1997. La segunda película es Mortal Kombat. No sé si ustedes la vieron, esta joya del séptimo arte. No tuve el placer, Aldana. No, yo no. sí, ni hablar. Yo la fui a ver al cine en el Soleil Factory. O sea, las dos películas de videojuego que son malas, pero que hay que verlas, una es Mortal Kombat y la otra Street Fighter. Exactamente, que esa ya es mala tendiendo a no querible. Lo que pasa es que esa, como no entró en mi corazón, como sí entró en Mortal Kombat, después podemos hablar de cine y videojuegos, pero salieron el mismo año. Ese es el dato que está bueno que trae aquí Pablo, que son contemporáneas, porque tanto Mortal Kombat como Street Fighter eran juegos que estaban muy, muy pujantes y había cierto grado de rivalidad entre los dos títulos. Cambiamos velozmente, en este caso no tenemos cortina de fondo, para hablar de una película que se llama Vacaciones. Es una película que la protagoniza Chevy Chase, del año 83. Básicamente cuenta la historia de la familia Griswold, que opta por irse de vacaciones desde Chicago hasta Florida en auto para ir a una especie de mundo de Disney que acá se llama Wally World. Hasta acá la historia parece una gigantesca, pero lo gracioso de esta película son las cosas que le van pasando a la familia Griswold en el trayecto, que es desde Chicago hasta Florida. Es como ir de acá hasta Formosa, básicamente, es el Cool du Monde. Entonces, eso es lo divertido, cómo esta cuestión se ve en pantalla. Guión escrito por John Hughes, un tipo que dirigió grandes películas, Mi Pobre Angelito, Pretty in Pink, entre otras historias. Eso, no sé si la han podido ver. Actúa también, por ejemplo, John Candy haciendo de un oficial de Wally World. No la vi. Recordamos la historia en la que... No aseguraría que la vi. Una escena memorable es, para aquellos que la vieron, cierto personaje de la familia, que no es del grupo cercano al personaje, fallece. Y como están, digamos, bastante lejos del destino al cual tienen que llegar, llevan al fallecido en la parte de arriba del auto, sentado en una silla y atado. Y después dejan a esa persona muerta en la parte de atrás de la casa de otro de los personajes. Un momento muy gracioso que se da en esta película, de el director Harold Ramis. A ver si lo recuerdan, Harold Ramis es el cazafantasma que hizo de Egon Spengler. Es el actor que hizo de Egon Spengler en Los Cazafantasmas, que murió hace poco tiempo. Entonces, mi tercera película es Vacaciones, película que se vio en este caso en Canal 13, allá por los 90, doblada al castellano. Ustedes, y aquí abro el juego, ¿tienen alguna película que si esto es un desastre, esto es nunca va a ser aplaudido, pero la banco? No. ¿Se acepta? No por el momento. A ver, tengo que pensar. Se aceptan películas de Eddie Murphy, ¿eh? Yo tengo que pensar porque siempre me gustan las películas malas, pero justo ahora que me preguntás, ¿viste? Que se proponen como malas. Tenemos, por ejemplo, se me ocurre la del profesor chiflado, pero la de Eddie Murphy, con chistes de pedos y todo lo que eso conlleva. Hay unas cuantas. Ella es un diablo en mi cuerpo, otra basura hermosa que todos quisimos alguna vez. Ah, la que habíamos dicho, justamente la pasaron en Telefe, El Diablo con el Diablo. Al Diablo con el Diablo. La habíamos nombrado también así, que te la pasaron en Telefe este fin de semana. La vi, porque siempre que la pasan la veo. Sí. Sí. Muy buena película. Son esas películas que por más que estén en castellano y la enganches en el cable, te la quedas mirando. Sí. Y todos fundamentalmente en mi caso por Liz Hurley, pero además por escenas muy graciosas como el personaje de Brendan Fraser hablando todo castellano. Todo gracioso. Por ejemplo, hay muchas películas de Hugh Grant también que tienen este condimento, ¿no? Que vos sabés que son películas costumbristas, películas donde, bueno, obviamente Hugh Grant es perfecto y demás, y que sabés que justamente sí. No va a llegar a mucho, ¿no? Es cierto. Bueno, la película es de Katherine Heigl, se llama así, sí. Katherine, ¿no? Ella es una actriz que... 27 bodas. Sí, es una actriz que no me genera absolutamente nada, nada. Pero las películas siempre las termino viendo. Justamente también el fin de semana creo que fue que vi Bajo el Mismo Techo. Exacto. Me la quedé mirando, no la había visto nunca. Sí, sí, y para pasar el rato también, pero no la volvería a ver dos veces. Totalmente, ¿es eso o sentarse a ordenar las facturas de las deudas ya pagas, viste? Lo que uno opta por no hacer un domingo a la tarde, lo hace viendo películas de mierda, básicamente. Bueno, vamos ahora, pasamos al otro extremo. O sea, películas de estiércol, como dijo el señor Alonso. Perdón. Nos vamos a las películas que va a recomendar la señorita Aldana Farinelli. Y para el final dejo una pregunta que es... Me da vergüenza decirla, pero la tengo que hacer. Estábamos recién hablando del helado y demás. Y bueno, voy a hacer una pregunta relacionada a la tentación, lamentablemente. Correcto. Vamos a ver si tienen las agallas para contestar. Usted, Aldana, es un poco chica para contestar, pero yo creo y supongo... ¿Qué va a preguntar? Bueno, justamente le estoy diciendo. Está relacionado con la tentación y otros placeres ocultos que cada uno puede llegar a tener. Bueno. Si quiere, contesta, y si no, no contesta. Bueno, está si todo no bien. Las tengo. Ok, vamos. Bueno, entonces vamos con las películas. En este caso son cuatro. La primera película es una comedia. Se llama Paddington. Se trata de un joven oso peruano que siente pasión por todas las cosas británicas. Entonces decide irse a Londres en busca de un hogar. Sin embargo, cuando se encuentra perdido y solo en la estación Paddington, comienza a darse cuenta de que esa ciudad no es todo lo que había imaginado que era. Cuenta con las actuaciones de Julie Walters, Nicole Kidman, Sally Hawkins, entre otros. Ah, me gustaría verla eso. Debe estar pintar buena, más que nada para muchos que se creen en un mundo ideal en otro lado y que en definitiva que a veces después... no es como dicen. Bueno, la segunda película es de terror, se llama Un Pasado Infernal. Se trata de una adolescente llamada Lisa Johnson y su familia, que murieron en 1986 bajo extrañas circunstancias. Sin embargo, sus espíritus quedaron atrapados en su casa. Durante un periodo de 6 días, Lisa debe comunicarse desde el más allá con Olivia, quien vive actualmente en su casa, para evitar que ella y su familia sufran el mismo final. Una especie de podría ser también de los otros, porque en este caso se centra en quienes ya están muertos, sería. Uh-huh. La tercera película se llama Chef, la receta de la felicidad, donde Carl Casper es un chef que pierde su trabajo y emprende un proyecto de venta de comida en un camión junto a su ex mujer y su mejor amigo. Al mismo tiempo va a intentar también unir de nuevo a su familia. Trabajan John Leguizamo, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sofía Vergara, entre también otros actores. La cuarta y última película es Éxodo, Dioses y Reyes, donde en el antiguo Egipto Moisés y Ramsés crecieron como hermanos. Ramsés se convirtió en faraón y Moisés en su más leal consejero. Pero cuando Ramsés se entera que Moisés es hebreo, al igual que los esclavos de su reino, lo expulsa al desierto hacia una muerte casi segura. Trabajan Ben Kingsley, Sigourney Weaver, John Turturro, entre Christian Bale también, que es uno de los protagonistas, y dicen que tiene muy buenos efectos especiales. Así que vamos a ver la historia de Moisés y con eso terminamos. No pude ver y no fui a ver Interstellar. Gran no. película. No fui al final, me dormí. Voy a ver si puedo en estos días. Me dormí. Hay que ver si alguna sala la da. La está viendo, la dan en Salta. Me quedo un poco lejos, claro. Pero sí, voy a intentar. No sé si mirá que vale la pena, ¿eh? Y voy a ver si no, en Patio Olmos de Córdoba. También me queda un poco lejos. Bueno, un poco más cerca que, claro, que Salta. Te tomás el 136 y llegás perfecto. Bueno, ya nos vamos, que nos pasamos. A ver, la primera cuestión. La semana que viene es el último programa de Aficionados. Así que bueno, nada. Fue un gusto haber compartido este momento con vosotros. Aunque todavía queda. Claro, tenemos un tirón igual. Un rato falta, más. Falta. Claro. Para la semana que viene, me parece. Canciones relacionadas a la Navidad, más allá que va a faltar unos 15 días, un poquito menos, 12, 13 días para la Navidad misma. Pero digo, podríamos poner algunas cancioncitas relacionadas a la Navidad y demás. Y la pregunta, acá viene la gran pregunta. A ver. Existe salado y existe dulce. ¿Qué tipo de pochoclo elegirían ustedes si tienen que ver un film o cuando van al cine? ¿Sí? Lo tengo totalmente claro. Yo también. ¿Salado o dulce? Lo tengo absolutamente claro. Creo que es lo único que puedo responder con seguridad, determinación, conducta. Bueno. Yo también lo tengo decidido. Dígame, vamos. A la cuenta de tres, pará. A la cuenta de tres, Aldana. Dale. Uno, dos, tres. Dulce. Sí, y hablar. Muy bien. Está bien, perfecto. Entonces veo que ustedes veo que la glucosa los mata. Sí, el azúcar los mata. Bueno, hasta la semana que viene. Fue un placer estar con usted, señorita Aldana. Hasta la semana que viene, Pablo. No coma helado estos días. O hoy ya cuidarse. Comí un cuarto. Comí. Tenga cuidado, se acerca el verano, después no quiero que se ande quejando. A usted, Alonso, ya también. Está, ya que la ya zunga, estamos en verano. Que la zunga está. No le entra y demás. Claro, ya no me entra ahora y la tengo puesta. Bueno, en fin. Correcto. Será hasta la semana que viene el último programa de Aficionados Radio en esta versión 2014. Quién sabe si volveremos en el 2015, pero bueno, para eso todavía queda una semana más. Chao, gracias. Aficionados. Créditos. Conducción: Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Una producción de Radio Che. www.radioche.com.ar, FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Aficionados. Non, non, chien, non, non, non, non, non, gadget. Quel malin, attention, il est pas bête. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur gadget. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur gadget. Emisora online en estado de rebeldía. Radio Che. Subite, sentate, callate y...